en México. El fin de semana pasado se llevó a cabo una reunión entre personas académicas y pueblos originarios de algunas comunidades cercanas a la capital de Puebla, estado que se encuentra al centro de la República Mexicana. El motivo de la reunión fue presentar un programa de desarrollo de los pueblos, contrario al programa que pretende imponer el gobierno municipal. La información con Sandra Luz Cruz, corresponsal en México. Los pasados 14 y 15 de abril se llevó a cabo un encuentro entre miembros y miembros de la academia, así como representantes de algunas comunidades, entre ellas San Antonio Cacalotepec, en el estado de Puebla, que ha perdido buena parte de su territorio ante el mal llamado desarrollo inmobiliario. Escuchemos a tres mujeres originarias de esa comunidad que hablan sobre su resistencia. Mi nombre es Leoba Atonalaco, y que estábamos viendo cómo ha sido el crecimiento de habitantes y que nos está preocupando lo que es el agua. En la lateral de la vía Cliscayo, en la vía Cliscayo hay 7 pozos profundos para pues toda esta gran inmobiliarias que se han venido. Ha crecido demasiado, demasiado, y no nos estamos dando cuenta que la vivencia de los pueblos con sus pozos norias, todo se está acabando. Nosotros lo vemos que es una preocupación de los pueblos. La defensa de nuestro territorio no quiere decir que no queramos el desarrollo, no, pero queremos el desarrollo pausado de las comunidades, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque pues ¿a dónde los vamos a dejar? ¿Nosotros a dónde vamos a habitar al rato? ¿A dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a dejar nuestros nietos, nuestros hijos? Si ya no va a haber casas. Yo recuerdo de mis antepasados que nos dejaron mucha herencia en propiedades que no estamos sufriendo nosotros, pero los hijos de mis hijos ya van a sufrir, ¿no? Y va a ser el agua, va a ser la tierra, van a ser los impuestos. Por ejemplo, la madre tierra nos da muchísimo en legumbres, en vegetales, pero ¿cómo va a haber si todo es construcción? Que el gobierno, que las instituciones nos apoyen a que sigamos como pueblos originarios con el crecimiento natural. Yo soy Sonia Hernández Aco, soy originaria de aquí del pueblo. Estamos trabajando en lo del programa de desarrollo urbano con los compañeros, con todos los pueblos. Somos 7 pueblos, entonces estamos trabajando. Mi motivación es rescatar mi pueblo. Si ustedes ven para allá, ya es pura ciudad. Antes no era así, antes era totalmente pueblo. En el caso de nosotros, de Cacalotepec, hemos perdido algo así como el 60% de nuestro territorio. Es grave y es triste. Entonces mi motivación es poder rescatar todavía lo que tenemos, lo poquito que nos queda para nuestros niños y nuestros hijos y nuestros nietos. Estoy muy convencida yo de que el programa de desarrollo es la salvación y es la solución. Pero el programa de desarrollo que proponemos nosotros, las comunidades, queremos el desarrollo, pero desde nosotros, desde nuestro pueblo. Estamos hablando de la falta de agua, de la falta de tierra. Ya no tenemos tierra para sembrar, ya no tenemos agua para vivir, y a nosotros lo que nos importa es el desarrollo según nuestras costumbres, el pueblo, ¿no? Cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestra agua, cuidar nuestros árboles. Yo creo que unidos los pueblos, somos 7 pueblos, yo creo que unidos los pueblos como estamos, vamos a poder avanzar. Mi nombre es Grisel Cuatzomemegua, originaria efectivamente de aquí, de este bello San Antonio Cacalotepec. Recalcar que aunque haya una consulta ciudadana y aunque el municipio haya dicho que ya sea, eso es lo que dice la ciudadanía, no es lo mismo que dicen los pueblos indígenas o la consulta indígena. Entonces nosotros podemos seguir luchando y en ese sentido seguir parando este tipo de desarrollo. Y que no nos vendan la idea de que el desarrollo es que haya muchas casas, muchos edificios, porque no acaba con nuestra vida natural, con nuestro modus vivendi del campo, del agua, de nuestros recursos naturales. La misma lengua, el náhuatl, que se está perdiendo, nuestra vestimenta, nuestra comida, y en ese sentido pues seguimos todos aquí en la lucha para seguir preservando nuestros usos, costumbres y tradiciones. Con información de Chololan Radio, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.